Sintonía de la mañana en la jornada de este viernes 27 de abril y vamos a seguir hablándoles de actividades que se van a desarrollar durante las próximas jornadas, durante este fin de semana. Lo cierto es que los viernes siempre solemos centrarnos en las actividades del fin de semana, con la agenda cultural y demás, y también en el tiempo de la actualidad local. Hemos hablado de los actos que va a organizar la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y ahora vamos a centrarnos en el aspecto artístico con las exposiciones que se van a desarrollar en Ubrique. Nos tenemos que quedar en el convento de Capuchinos, en el Museo de la Piel. Es el escenario donde se van a inaugurar este sábado dos exposiciones. Una colectiva a través del grupo Arte 12, un grupo artístico cultural de Manilva, y otra, al que pertenece por cierto Miguel López Sala, y otra exposición individual de este mismo ubriqueño, de Miguel López Sala, a quien contamos con él precisamente en los micrófonos de la radio aquí en los estudios. Miguel, muy buenos días o buenas tardes ya. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, son dos exposiciones. Una vez que viene y te pones a exponer en Ubrique, dice pues todo el tirón, ¿no? Sí. Porque coinciden las dos muestras. Sí, coinciden porque en principio yo había pedido el convento para exponerlo yo dentro y fuera. O sea, en la habitación de dentro, la exposición que voy a hacer, sí, y fuera una mía. En lo que es el patio. En lo que es el claustro. Mm. Pero digo, bueno, si pertenezco, organizamos la asociación esa, digo, pues mira, lo que voy a hacer es que en el sitio ese voy a decir que en vez de hacerla yo, va a hacer una colectiva. Uh-huh. Y así se va a hacer. La colectiva esta es de un grupo nuevo que no es... hay algunos componentes de los que vinieron el año pasado de allí de Manilva. Se han unido unos cuantos más y ya todos los que venimos ahora somos personas que pintan o son fotógrafos. Ahora viene un fotógrafo profesional y un par de ceramistas no van a exponer ahora nada. Pero somos todos afincados en Manilva. Es la diferencia con el grupo anterior. Y ahora traemos también una pintora impresionista rusa y un pintor belga que se ha unido a última hora y por cierto, yo no conozco todavía su obra. No sé ni lo que hace siquiera. Entonces tenemos aquí un grupo bastante heterogéneo de artistas que la única conexión que los une es que están afincados en Manilva. Porque por lo demás son de distintas geografías, tanto andaluza como fuera de España. Belga, madrileña, mallorquina. Y todos han ido a ese rinconcito, ¿no? Sí. A vivir y a, bueno, pues también a trabajar en su arte, ¿no? En esa zona suele ser zona de mucha gente que trabajan a través de internet. Uh-huh. y de artistas que también se meten en estos pueblecitos. Todavía de Málaga hacia arriba, todos los pueblos de la sierra, raro el pueblo que no hay varios artistas de distintas disciplinas. Y de distinta origen también, ¿no? Sí. Bueno, decíamos entonces que el grupo Arte 12 está formado por diferentes artistas, todos ellos afincados en Manilva, pero no tiene por qué ser pintores, que aquí siempre los artistas identificamos con pintor. No. Pero no. De hecho, hay ceramistas, hay decoradores, que a su vez es un magnífico pintor hiperrealista. Hay también gente que se dedica a los arreglos florales. Y un fotógrafo profesional que es bastante bueno. Yo sigo diciendo lo mismo, que la fotografía que se hace hoy me parece muy rara porque mis gustos van por otro lado, ¿no? pero la verdad es que hay que admirar el sentido tan original que suelen tener su punto de vista, ¿no? Más bien en este caso su punto de enfoque. Y entonces esta obra que se va a exponer en el convento, en el claustro, ¿no? Porque sí, la del grupo Arte 12 está en el claustro. ¿De qué va a estar compuesta? ¿De pintura, fotografía? ¿Habrá un poco de todo? Sí, va a haber, sobre todo, en esta ocasión va a haber bastante más pintura que otra cosa. Y después fotografía de un solo fotógrafo. Y ya dije antes que las dos ceramistas que hay no iban a traer nada. Y también hay otra que hace arreglos florales, que tampoco, porque decía que era un espacio demasiado largo, un mes, que va a estar la exposición, porque el arreglo floral tienes que estar encima, porque son plantas vivas y tienes que estar encima regándolas y cuidándolas y retocándolas. Dice, me coge demasiado retirado para hacer una cosa que dure en condiciones ese tiempo, ¿no? Y por eso no ha venido. Además también, bueno, habría que, en cuanto a la ubicación, ¿no? Por ejemplo, si se va a colocar en el claustro del convento. Sí, en el claustro. más expuestas a los agentes atmosféricos, claro, con lo cual se deterioran más rápido. Claro. Bueno, pues entonces, ¿cuántas obras vamos a encontrar? ¿Entre fotografía, pues, pintura? Pues lo de la exposición colectiva no puedo decirlo porque hemos dividido el espacio de cada uno y estamos a 6 metros lineales por barba. Así que lo que le entra a cada uno. Vale. En general, la tendencia de las exposiciones no es aglomerar demasiados cuadros en las exposiciones, sino ponerlos claritos, de que respiren bastante los cuadros. Esa es la tendencia. Así que estará todo el claustro por alrededor lleno de cuadros, pero creo que no llegará al agobio. Vale. Aproximadamente el número de obras no sabría decirme. No. ¿Y el número de artistas que exponen? Yo, por ejemplo, en los 6 metros traigo 4 cuadros. Pero 4 cuadros que son de tamaño medio hacia arriba. Claro. Depende del tamaño, ¿no? Claro, de la obra. Claro. La fotografía a lo mejor son más pequeñas. Claro. No. Si son más pequeñas, por ejemplo, en el claustro, en la exposición mía, que es la sala esa abovedada de usos múltiples, donde se celebran bodas, bautizos y comuniones, pues allí son 20 y tantos trabajos los que voy a meter, de pequeño formato. Pero claro, cada cuadro, como la exposición mía se llama Cuadros con Historia, a cada personaje de los cuadros le voy sacando lo que yo conozco de ellos. Espérate. Vamos a ir por partes. Ah, vale. Vamos a cerrar, si te parece. La exposición de Arte 12 para no mezclar, y ahora ya te pregunto y nos detenemos un poco más en la exposición Cuadros con Historia, porque es interesante además también, ¿no? Me decías que tú vas a exponer 4 obras de tamaño mediano en la exposición colectiva. Sí. ¿Cuántos autores son los que muestran allí sus trabajos? Pues me parece que venimos 10. 10 artistas, sí. Entonces. Un fotógrafo y el resto todo pintores. Pinturas. Pintores y pintoras. Y los estilos que vamos a encontrar en esa exposición colectiva, y imagino que de todo, ¿no? El belga, ya he dicho antes que no sé qué es lo que pinta, porque eso me lo comunicaron que se había unido hace pocos días y no me ha dado tiempo. En estos días he estado bastante ocupado porque gran parte de las cosas que yo tenía previstas me han ido fallando y he tenido que ir procurando solucionar problemas, ¿no? Y no me ha dado tiempo de hacer esa labor de verlo. Pero lo que yo conozco, el fotógrafo lo mismo hace fotografías de paisaje urbano, que de personas, que de naturaleza. Que no está especializado en ninguna cuestión, sino él hace fotografías de todo tipo. Incluso en verano lo contratan en el ayuntamiento de Manirva para hacer fotógrafo oficial. Porque allí cada acto normalmente van todos los concejales y tienen su revista y tienen su televisión y ese tipo de cosas. Entonces necesitan un fotógrafo oficial para que todo quede recogido debidamente y gráficamente. Bueno, pues eso es Manilva. Me decías que 10 artistas de estilos diferentes, ¿no? Vamos a encontrar de hiperrealismo a lo mejor, hasta algo más impresionista, un poco de todo, ¿no? Paisaje, retrato, no sé, ¿has visto las obras del resto de compañeros? No, hasta que no las vea no podré saber, pero en general sé lo que pinta cada uno. Por ejemplo, Conchi Ferrer, que es una señora de allí que está casada con un italiano y ha recorrido mucho mundo, le gustan mucho los países orientales y sobre todo pinta mujeres orientales, de los países orientales. Casi todo lo que le... creo que todo lo que le he visto suyo hasta ahora ha sido mujeres orientales. Esta es ceramista, por ejemplo, y es muy buena. Yo estoy haciendo un curso con ella ahora, allí, y no trae nada de cerámica, pero tiene muchos trabajos esos allí, incluso en las calles hay muchas cosas puestas de ella. Después hay otra señora, Madalena Crespi, que es de Mallorca, que lo mismo pinta paisajes urbanos, que interiores, que paisaje natural, y suele tener unos colores muy potentes, utiliza mucho los violetas y los complementarios. Y después también Diego Gil, que es un hiperrealista que vino el año pasado, que es muy bueno, es magnífico. Yo me quedé asombrado cuando vi los primeros cuadros de Diego, porque yo no me podía imaginar que en un pueblecillo así hubiera una persona que pintara tan bien y además no estuviera dedicado a ello. Ahora ya sí, pero entonces no estaba dedicado a ello. Estaba dedicado entre la decoración y algo que pintaba. Uh-huh. Como decorador es bastante bueno también. Y ha trabajado para pa empresas importantes de allí, de la Costa del Sol. Uh-huh. Y después, pues, lo mío viene una maternidad, una maternidad, viene un cuadro del puerto de la Duquesa, viene una vista de Ubrique desde el Mojón, y viene un atardecer en el Rompido, en Huelva. Ah, también hay una mezcla, ¿no? Sí, incluso diferentes escenarios. Incluso de colores, de colores, porque el Rompido es un atardecer de eso, de cielo limpio, que se pone casi rojo. Y en cambio, el puerto de la Duquesa es un día de esos nublados que predominan los colores grises por todos lados, ¿no? Parecen que son de distintos pintores, pero no, los he pintado yo los dos. Bueno, pues son cuatro obras las que va a presentar López Sala en esa exposición colectiva del grupo Arte 12, pero luego, como decía, también inaugura en paralelo el mismo día, mañana sábado, la exposición Cuadros con Historia. Una exposición que tiene interés porque se tratan de óleo sobre piel, ¿no? Sí. Ah, perdona, de lo anterior, hay una pintora rusa que dije antes, que es muy buena, está casada con uno de Manirva, que también es muy pinta poco, porque está más dedicado a la historia de Manirva concretamente, a rescatar uh-huh. papeles de los legajos que hay por allí extraviados y sacar sí. cosas concretas, ¿no? Y le da muy poco tiempo de pintar, pero también es bastante bueno y también va a venir. Pero la mujer es una pintora rusa que estuve hablando el año pasado, que ella no le da importancia a su pintura, que dice que no le gusta, pero la verdad es que hace una pintura magnífica. Cuando llegue a pintar una cosa que le guste, pues me imagino que se va a salir del cuadro. ¿Y todos ellos estarán mañana aquí, por cierto, para la inauguración? Probablemente sí. La rusa, no sé por qué tiene tres hijos pequeños, de 7, 8 añillos hacia abajo. Pequeños, sí. No sé si lo dejará o se quedará ella allí. Uh-huh. Pero el marido seguro que viene. Bueno, un nutrido grupo de sí, artistas que casi, se va a encontrar. Pero tenemos un autobús, ¿no? Bueno, y entramos ya en la exposición. Está Cuadros con Historia, que decíamos, se tratan de óleos pintados sobre piel sí. y además son retratos de personas que están relacionadas con la piel aquí en Ubrique. Sí. Los que hayan ido al convento habrán podido ver allí una serie de cuadritos de personas trabajando, cuadritos tamaño folio más o menos, que eso los venía yo haciendo. Yo de vez en cuando iba por el rebaje de mi cuñado Vicente y cuando veo rebajes de esos grandes, pues me los apropio porque esos van a la basura normalmente. Entonces tenía unos cuantos y empecé a pintar y fui otro día y había otros cuantos y también me los llevé, otro formato distinto. Hay uno de 25x25 y los otros son 21x27 o 29, una cosa, más o menos tamaño folio. Y entonces empecé a pintar y los dejé allí en el convento, que creo que es un sitio muy adecuado para ello. Pero después seguí pintando, tuve dificultades para encontrar gente para sacarle fotografías para el cuadro. Porque la verdad es que no es fácil. Si se explica, se entiende, pero no es fácil. Pero la persona que está retratada lo sabe. Sí, claro. Ah, claro, entonces no es claro. difícil en principio conseguir una fotografía de esa persona. ¿No? No, es que había gente que no quería salir en un cuadro. Ah, bueno, pues entonces. Claro. Pues ahí era donde estaba la dificultad. Entonces tenía una fotografía de cuando estuvimos haciendo la cartera gigante, la cartera Record Guinness, y he completado parte de la colección con trabajos concretos de la, con lo cual en un cuadrito de 25x25 pueden sí. ir cuatro retratos, con lo cual eso me ha ocupado pues prácticamente casi un año. Uh-huh. Entonces es un trabajo de chino. Más bien un trabajo de ubriqueño. Porque los ubriqueños no nos hemos quedado nunca detrás a la hora de trabajar con los chinos ni con los japoneses, pero eso que son trabajos de gente que se han significado en el mundo de la piel, no están todos los que son, porque tampoco tengo material ni he tenido espacio, quiero seguir continuando, en la medida que vaya encontrando el material suficiente, quiero seguir y agrandando esa colección, porque después a la larga lo que queda son las obras gráficas, porque lo escrito queda, pero queda es mucho más visible lo gráfico. Y creo que es interesante de que las personas, no solamente interesante, sino también de justicia, que las personas que se han significado en el mundo este de la piel, se le haga un reconocimiento, es hacerle un reconocimiento en parte por su contribución al mantenimiento de esta industria. Entonces, ¿tenemos cuántas obras, cuántos retratos? Pues, o cuadros, porque a lo mejor me decías que en un cuadro hay varios retratos. Sí, hay cuadros que tiene cuatro retratos, hay cuadros que tiene uno solo, dependiendo del trabajo. Porque claro, si es un autónomo, lo lógico es que esté el autónomo. Concretamente hay un autónomo que es un poco el hombre orquesta, ¿no? Algunos de los trabajos que tiene que hacer un autónomo, ¿no? Y lo mismo está cortando, que trabajando la mesa, que rebajando, que trabajando la oficina, ¿no? Pues hay un autónomo, concretamente, que está ahí. Hay otros que se han destacado, por ejemplo, ganando concursos de marroquinería. Pues he intentado que estén todos ahí reflejados. De hecho, a casi todos los que yo conocía que estaban disponibles, los invité a la fabricación de la cartera gigante. Todos los que yo conocía que habían ganado varios premios en concurso, ¿no? Y bueno, y que sabía que tenían disponibilidad, porque estaban algunos jubilados, otros estaban en paro, en fin, este tipo de cosas. Y después hay gente como Manolo Ortiz, por ejemplo, que junto con este autónomo que digo que es como el hombre orquesta, sí, pues son de los más artistas, como petaqueros artísticos, los más artistas que yo he conocido. Es probable que haya otro, pero yo no los he conocido. Y es un reconocimiento a toda esta gente y a su trabajo. ¿Cuántos cuadros entonces? Pues mira, me deja fuera de juego porque creo que son 24. Creo que son 24. Vale. Pero ahora mismo no te lo puedo decir. Pero sobre eso son. ¿Y estas personas saben que han sido retratadas? Imagino sí, ¿no? Sí. Todo ha sido con su consentimiento. Ha habido gente que se han negado y pues bueno, claro. pues tú te lo pierdes, Masu. Oye, ¿cómo se pinta en piel? Pues cada cuadro es una aventura, porque como no todos son de la misma piel y no todas las pieles son iguales, pues cada cuadro te responde el soporte de una manera distinta. Hay veces que tú quieres perfilar el brillito de un ojo de una persona a un tamaño minúsculo y no hay manera, porque aquellos pelitos que se han quedado esa especie de... no son pelos, sino como poros, que cuando pasa la máquina de dividir se quedan algunas veces levantados, le das cola y lo aplastas y nada, después vuelven a surgir de nuevo hacia arriba. Entonces, hay detalles de eso que para hacer retratos pequeñitos son fundamentales y la verdad es que te ves celeste, no hay manera de hacerlo. Y tienes que insistir una vez y otra y darle para que aquello se aplaste y tratar de pintarlo, o sea, que es un poco más laborioso. Después hay otras partes que lo pintas como cualquier otra superficie, como un lino, como una lona, como una tabla, muy bien. Pero los que están por dar la lata, la dan bien. ¿Y el color? Porque no es lo mismo que un lienzo en blanco. No. Tiene un color, entonces... pero eso no tiene importancia. Eso no tiene importancia. De hecho, hay pintores que no pintan sobre el lienzo blanco. Lo colorean antes o lo manchan con cualquier color más o menos irregular o más o menos regular. Y a partir de ahí, incluso hay gente que el color de fondo va dejando espacio, sobre todo en la pintura de paisaje, y también se puede hacer en el retrato y en interiores, pero se da más en la pintura de paisaje. Se va trabajando el cuadro y se van dejando espacio por tocar, con lo cual, como todo el fondo está del mismo color, pues le da una cierta gama de color, una cierta tonalidad, así... Que es agradable, ¿no? Sí, es distinto. Incluso he visto paisajes con el fondo rojo. Por ejemplo, Angulo Croza, sí, lo hizo en más de una ocasión. El fondo rojo y ahora pintaba un paisaje y le dejaba mucho espacio por tocar y daba aquello una gama de colores que a mí me era muy agradable de ver. Bueno, pues entonces tenemos esa exposición Cuadros con Historia, porque no solo es una exposición de óleo sobre piel, sino que además tiene esa parte de la historia de la marroquinería en Ubrique, ¿no? De personas que han formado parte del sector y que han sido importantes, ¿no? Para la vida marroquinera. Muchos han sido muy importantes y otros han sido el ejército de anónimos que han estado trabajando desde una señora peruana que vivía enfrente de nosotros en la barriada de Andalucía. Pues hasta personas que tienen su pequeño taller de troquelado, su pequeño taller de rebaje, ese tipo de cosas, ¿no? Y sobre ello, yo más o menos lo que sé, pues escribo. También hay dos de los mayores empresarios que había en Ubrique, que tienen, uno ya no está en activo y otro sí. Bueno, no sé si sigue en activo, pero por lo menos su empresa sigue funcionando. No sé cómo va. Pero lo cierto es que hay de todos los ámbitos. Y luego me decías que se hacía una especie de biografía de cada persona que está allí retratada. Sí. Más que, o sea, que también hay esa parte de reconocimiento. Es una, ¿no?, semblanza de una persona que lo ve desde fuera. Y, por ejemplo, ¿qué muestras en ese texto? Pues el conocimiento que yo tengo de esa persona y la relación que ha tenido con la piel. Y si procede, por ejemplo, hay uno que tiene un taller de troquelado, ¿no? Conozco muy poco de él porque he tenido relación con él, pero no tanto como para tener un conocimiento más amplio. Pues aprovecho, porque este fue de los que vino en la oleada de los años 60. Entonces aprovecho para explicar que hubo momentos que de los pueblos limítrofes, tanto de la provincia de Cádiz como de Ronda, pues se vinieron aquí muchísima gente huyéndole al campo, ¿no? Al campo, que no daba trabajo para tanta gente. Y hubo un momento que Ubrique, el 45% de la población, en los años, sobre todo en los 60, al 68, por ahí, el 45% de la población era procedente de fuera. Entonces aprovecho ese espacio que me queda en esa persona para meter ese trozo de historia, ¿no? Esa otra parte. O sea, que en realidad son cuadros con historias, como bien dices, ¿no? En el título de esa exposición que se va a mostrar. Pues desde este sábado 28 de abril, cuando tenga lugar la inauguración, a las 6 está fijada la hora para que comience esa exposición, y luego va a permanecer en el convento de Capuchinos, en el Museo de la Piel. ¿Hasta cuándo? Pues todo el mes de mayo. Durante todo el mes de mayo entonces se puede visitar, sí, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué nos queda? Probablemente me estuvo hablando Eva Río, la que lleva cultura en el ayuntamiento, la técnica de cultura actual. Me estuvo hablando que probablemente se iba a invitar a los colegios para que los profesores que quisieran pasar por allí, que vieran un poco la exposición y también que se hicieran una cierta idea de distintos momentos de la historia de nuestro pueblo a través de esas personas. Claro, visita guiada de los colegios para que conozcan también un poco, ¿no?, parte de la historia del sector marroquinero, y que mejor que a través de esa exposición, ¿no?, con cuadros de óleo en piel. Con pequeña diócesis. Bueno, pues ahí queda también, ¿no?, esa invitación entonces a la ciudadanía ubriqueña en general, a que acudan durante todo el mes de mayo, especialmente la inauguración. La inauguración va a ser el sábado 28, mañana, a las 6 de la tarde. Estaremos encantados de que vaya todo, y será muy bien acogido todo el que vaya. Y espero que disfruten los que vean la exposición mañana o otro día, espero que disfruten de ella. Pues con esa invitación nos vamos a quedar, Miguel, agradeciéndote que te hayas pasado por aquí, porque sabemos que estás ocupado también, ¿no?, con el montaje de la exposición y demás, y regresando al pueblo. Por cierto, ¿qué tal el pueblo? ¿Cómo lo has visto? Pues no me ha dado tiempo verlo, porque he cogido por el Prado la carretera nueva al convento a soltar los cuadros y a venirme para abajo. O sea que tampoco. No me ha dado tiempo verlo, pero vengo siguiéndolo a través de los calleones y del periódico de Ubrique, lo vengo siguiendo habitualmente. Y pintores de Ubrique también. Cambia de lugar de residencia, pero no abandona la localidad, ¿no? No, no descarto de volver algún día a Ubrique también. También una posibilidad. Miguel, nos quedamos aquí. Muchísimas gracias por atendernos y por informarnos de la exposición. Pues vale, muchas gracias a ustedes. Adiós. Cada noche. En autoservicios Casa Canto hasta el 5 de mayo, salvo fin de existencias, las mejores ofertas. Aceite Coipe Sol 1 litro, 1,95. Cerveza Estrella del Sur, 3 latas, 1 euro. Queso curado mezcla Ayala, 7,40 al kilo. Pizza Campo Frío, todos los sabores, 1,99. Yogur Danone Sabores Pack de 4 unidades, 1 euro. Detergente Colón, 85 lavados, 10,95. Y servilletas gigantes Colgar Pack de 2, 79 céntimos. Y en carnicería, cordero, ternera, carnes y chacinas ibéricas. Por calidad, precio y confianza, Autoservicios Casa Canto. Disfruta de uno de los eventos culturales más destacados del año en Ubrique. 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique. En marcha ya la fase clasificatoria de uno de los concursos flamencos más prestigiosos, el Panorama Nacional. Organiza la Peña Flamenca de Ubrique, patrocina González Vías. Colaboran Ayuntamiento de Ubrique, Radio Ubrique, VG Gestiones Inmobiliarias y Cervecería La Fresquita. Este viernes, undécima sesión de la fase previa con la participación al cante de Dori Muñoz de Sanlúcar de Barrameda, Francisco García de Ciudad Real y Marta González de Cádiz.